tengo que decirte la verdad. Yo no quisiera engañarte una vez más. Tengo que decirte la verdad. Si yo sé que algún día lo sabrás. Quiero que perdones si engañé, si mentí a tu corazón tan noble y leal. Quiero que no llores, que no sufras, ¿para qué? Si no vale la pena sufrir más. Tengo que decirte que te quiero, que tus besos me hicieron tan feliz. Tengo que decirte que tus ojos fue la luz que iluminó mi existir. Y aunque ahora ya estés lejos de mi lado, mis pecados tienes tú que perdonar. Y así cuando yo me encuentre muy lejos de ti, mi recuerdo te acompañará feliz. ¡Vaya! Tengo que decirte que te quiero, que tus besos me hicieron tan feliz. Tengo que decirte que tus ojos fue la luz que iluminó mi existir. Y aunque ahora ya estés lejos de mi lado, mis pecados tienes tú que perdonar. Y así cuando yo me encuentre lejos, muy lejos de ti, mi recuerdo te acompañará feliz. Y así cuando yo me encuentre lejos, muy lejos de ti, mi recuerdo te acompañará feliz.